mente mi nombre borró. Dime si soy el malo por brindarte mi corazón. Yo te doy lo que quieras, te bajo la luna y el sol. Dime si eso te duele, no quiero alejarte, amor. De mí. ¿Qué tanto duele pensar que me olvidé? No soy único en tu vida. ¿Qué tanto duele ver tu foto con la mía y no sentir ese cariño? Yo llorando como un niño. ¿Qué tanto duele? Simplemente escucha. Si la luz de tu amor se apagó, si esos besos que me dabas, hay otro que me los robó. Yo te doy lo que quieras. Y no sentir ese cariño, yo llorando como un niño, como un niño. Un arco iris para darte, colores de mis sentimientos, un corazón desesperado, baby, de verdad no entiendo. ¿Qué ha pasado con tu amor? Ese seco como un desierto, aquí yo tengo esa lluvia que te llenará por dentro. Pensar que me olvidas. Que tanto duele, que no soy único en tu vida. Que tanto duele ver tu foto con la mía y no sentir ese cariño. Yo llorando como un niño. Que tanto duele.